Infórmate, aprende, concientízate. Sal de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, son las 3 y 7 de la tarde y empezamos con una edición más de Dial de los Sentidos. Esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante con respecto a la sexualidad en general y al modo de ser de cada uno y a la forma en la que experimentamos cambios a medida que avanzamos en nuestra vida. En este caso, los cambios que nos genera durante nuestra juventud, el empezar con nuestra vida íntima, con tener relaciones, parejas, de conocer gente y empezar a construir una idea de cómo va a ser nuestro futuro. Para esto nos acompaña Joa. Hola Joa, ¿cómo estás? Hola Andresito, hola chicos, muy buenas tardes. Aquí feliz de acompañarles una tarde más y para espero que sea muy entretenida y que aprendamos, porque hoy día tenemos dos grandes invitadas que nos van a dar y a compartir sus experiencias sobre el tema que vamos a tratar hoy. Nos acompaña también Steffi. Hola, buenas tardes con todos. Espero que los comentarios que les pueda dar, mis vivencias y experiencias, puedan ayudarles para mejorar en su vida y para no cometer muchos errores que cometemos. Y Aleja. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí en este momento para compartir con ustedes un poco de mi testimonio. Espero que también les sirva y que les guste. Y bueno, claro, estamos para generar un poquito de debate también. Ajá. Y bueno, Joa, ¿qué nos dices con respecto al tema? Bueno, la planteación del tema en realidad era los cambios que tienen los jóvenes cuando empiezan a tener una pareja, o sea, a tener una relación, estas cuestiones de los cambios que nosotros tenemos porque nos sentimos enamorados o ilusionados, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos a vivir una nueva etapa en nuestra vida y entonces empezamos a vivir nuevas experiencias, como son evidentemente nuevas. Esto ocasiona que, puede decir, que nuestras hormonas se alboroten, o sea, cambien y empecemos a ver las cosas de otra manera, y muchas veces nos cause conflicto, en especial con nuestras familias, ya que no apoyan estos cambios, claro, porque tal vez no los comprenden, aunque también sufrieron el mismo cambio, pero para ellos se les hace distinto porque pasan a una nueva etapa. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a tratar. Y, bueno, Steffi, ¿tú qué consideras? Bueno, sí, creo que esto de las experiencias amorosas a edad temprana también tiene mucho que ver, porque es una experiencia nueva. La experiencia nueva que nos permite generar nuevas emociones, lo cual muchas veces nos hace perder la cabeza, como dicen, ¿no? Y llevándonos solo a pensar tal vez en el tema amoroso y centrarnos más en eso, ya que es un tema nuevo y todo lo nuevo nos va a sorprender y no vamos a saber cómo manejarlo. Entonces creo que es importante el tomarlo con responsabilidad, ya que muchas veces por ser muy jóvenes lo tomamos como algo ligero. Pero desde muy jóvenes tenemos que aprender a tomarlo con responsabilidad. Uh-huh. Y Aleja, ¿qué nos dices con respecto al tema? ¿Te ha pasado esto que te hace cambiar de algún modo el empezar con una pareja o con, no sé, relaciones con alguien? Sí, realmente un poquito de mi experiencia les voy a comentar. Tenía 15 años cuando tuve mi primer novio. Uh-huh. Entonces, fue una experiencia muy difícil porque yo soy la primera de mis cuatro hermanos. Entonces, y al hecho de ser mujer, en la mayoría de los casos en los hogares existe un poco de machismo. Entonces, en mi caso, mi papá no me quería dejar tener novio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como estaba en esa etapa de adolescente, me rebelé y dije, no, ¿por qué no puedo tener novio si todas mis compañeras tienen novio? Entonces, en ese sentido, creo que cambia más. No piensas, ¿no?, con la cabeza, sino que lo único que te interesa son tus sentimientos, uh-huh, tu forma de vivir, de experimentar. Y creo que eso es precisamente lo que hace que se generen conflictos con nuestras personas cercanas, ¿no? El que estas libertades empiecen a preocupar a las otras personas porque ven que ya no tienen un poco control sobre nosotros. También tenemos que ver que aquí nace la desconfianza entre padres e hijos, porque los hijos vemos a los padres como el monstruo que no nos deja tener una afectividad más que no sea la de nuestra primera institución, que son los padres, y entonces nos vemos, empezamos a desconfiar y hasta muchas veces a mentir por el hecho de librarnos de la tutoría de nuestros padres. Entonces ahí creo que también ya empiezan a arraigarse otros conflictos que después pueden traer muchos más problemas para nuestras vidas. Claro. Sí, creo que es la falta de comunicación que comienza a existir entre los padres e hijos, ya que los hijos comienzan a tener recelo de contar ciertas experiencias porque creen que es malo, por ejemplo, de la sexualidad o de darse un beso o esto. La mayoría de padres lo catalogan como, por Dios, se nos va a ir de la casa, lo estamos perdiendo, cualquiera de esas cosas. Lo que genera en los jóvenes que quieran desobedecer, o sea, siempre lo que te van a decir no, tú vas a quererlo hacer. Entonces eso es lo que les lleva a que cometan más errores en vez de generar y vincular un diálogo que les ayude a conocer mejor y llevar de mejor forma estas relaciones amorosas. Uh-huh. Es interesante también un punto que había tocado Karen, que también nos empezamos a revelar por el hecho de nuestras amistades. Nuestras amigas empiezan a tener novio, entonces yo, ¿por qué me voy a quedar atrás? O sea, yo también tengo que seguir la tutoría, o sea, la custodia, y continuar con lo que mis compañeras, mis amigas han empezado. Entonces también es un hecho de experimentación, pero también un hecho de secuencia. Uh-huh. Yo lo veo así, porque, como decía, ¿no? Mis amigas empezaron a tener novio, entonces yo también tenía que revelármelo a mi padre y tener novio. Entonces yo lo veo también como un hecho de, no sé cómo decirlo, pero como de no quedarte atrás de tus amigas. Como de revelación. Como de revelarse, pero, o sea, si lo notas, sigue cayendo dentro de la misma cuestión de estar al pendiente de alguien. Es muy interesante eso, pero no sé, es como por novelería, digamos, pues, por ponerle una palabra. Pero otro punto también, tal vez, ese diálogo que decía Steffi, tal vez no lo encuentras con tus padres, ¿no? Obviamente. Pero lo encuentras en la persona con la que estás. Entonces, tal vez por eso es como que se genera más confianza con la persona que tú conoces. Uh-huh. Y, claro, o sea, el problema creo con la comunicación con respecto a los padres es que algunos padres son todavía muy pudorosos, muy, lo que decía Steffi, o sea, les genera mucha incomodidad hablar del tema de la sexualidad y esto hace que ellos mismos no puedan abordar el tema. Pero por otro lado está lo que se muestra en medios de comunicación, en televisión, radio, donde, bueno, no en radio, no. Pero en televisión, por ejemplo, es cada vez más explícito lo que vemos. Entonces no estamos alejados de ver la imagen de una relación, pero creo que los padres, por la cercanía quizá, o por el no saber cómo educar, no inician con comunicarse con respecto a esto. Sí, yo creo que el tema de la sexualidad hoy en día es muy libre de hablar. Hoy en las escuelas ya te enseñan sobre la sexualidad y todo esto, pero es un tema que se debe tratar con mucha responsabilidad y ser muy bien estudiado, o sea, porque típico en las clases de educación sexual es usar el condón, protegerte de que no contraigas enfermedades de transmisión sexual, pero creo que el hecho no se basa solo en eso, en no seguir generando hijos o tener embarazos precoces, sino de ver en realidad el entorno, o sea, el decir, una persona también es valiosa, o sea, más allá de que le puedas contraer una enfermedad o causarle daño, va el hecho de decirle, él también siente, no puedes jugar con una persona, o sea, es el entorno, ¿no? Uh-huh. El que abarque todo esto y no decir nada más, no tengas relaciones sexuales porque te va a pasar esto, por otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que se debe abordar con mucha responsabilidad, porque es todo un conjunto, ¿no? Sentimientos, hechos, actos, palabras, caricias, tiene todo eso que ver, uh-huh. Entonces hay que tomarlo con responsabilidad. Y en general que se trata de educar desde el aspecto más emocional, ¿no? Porque son precisamente los cambios emocionales los que generan otros conflictos como con la familia. Por ejemplo, el que una persona empiece a tener conflictos con su pareja. Y claro, en ese punto de inestabilidad de la adolescencia se desconcentra de todo lo demás, se pone agresivo, se pone melancólico. En la edad del burro, como dicen los mayores. Ajá. Es también bastante importante lo que acotó Steffi, porque en la, o sea, siempre se ha visto la sexualidad como un tabú o sino como algo que no está bien. Uh-huh. Es como, es un pecado que tú tan joven empieces a tener una relación sexual, o sea, tienes que cuidarte, y es verdad lo que nos decías tú y lo que nos decía Steffi, tiene que estar más arraigado a la cuestión sentimental. No lo satanicemos, porque igual al final es algo natural, más bien aprendamos, enseñemos a nuestros hijos a que lleven una muy buena relación para que después puedan llevar una mejor, o sea, puede decir, una vida sexual saludable y también beneficiosa, porque no hay que satanizarla en estas épocas. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical, volvemos en unos momentos. Puedes pensar que no te pasará, que solo se contagia la gente sucia. Que te lo asegura, siempre hay una muerte en la ruleta rusa. Y si la prueba te sale positiva, ¿qué vas a hacer con tu vida? Las cartas ya estarán jugadas, por mucho que lo intentes, ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá nada que hacer. ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? Te llega en vida, te llega cuando te marginan. Es la peste del milenio, solo y encerrado en tu infierno. ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? ¿Y a quién dejas tú que te decida luego quién responde por tu vida? Eso solo les pasa a los maricas. Se me larga de aquí, yo no lo quiero ver con esa porquería. Lo que pasa es que el niño tiene sida. Pero tienes que hacerte la prueba. ¿Y a mí también me va a pasar? Mueres, te marginan, y si no te matas, te marginan, y si no te mueres, te marginan, y si no te matas, te marginan. Acabamos de escuchar VIH de Cacería de Lagartos. Continuamos con Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.casadelacultura.gob.es en la 940 AM o comunicarse con nosotros a través de Twitter arroba Dial de los Sentidos y en la fanpage en Facebook Dial de los Sentidos o llamarnos al 2220-966 2220-966. Continuamos hablando de los cambios que nos genera el empezar nuestra vida en pareja o tener relaciones sentimentales. Y bueno, Karen Alejandra nos iba a contar una experiencia. Bueno, más que experiencia, iba a acotar que no solamente se generan problemas con la persona con la que tú estás, sino también con los padres, porque en mi caso mi mami me apoya que yo tenga novio, pero mi papi no. Entonces a veces se generan conflictos entre los dos como pareja, entre esposos. Entonces, por un lado que la mamá quiera apoyar a su hija y el papá que no. Claro. Entonces también sí creo que es una situación difícil, pero con el tiempo se toca lograr que genere una confianza hacia los padres. Tienen que establecer diálogo y mediante este tal vez poco a poco ir avanzando para que haya la aceptación de la persona como tu pareja. Uh-huh. ¿Yo? ¿Te ha sucedido? Bueno, ya así como testimonio, sí creo que me ha pasado una vez. O sea, bueno, yo sí tuve bastantes cambios anímicos en mi caso, también conflictos conmigo mismo tremendos. También conflictos, o sea, porque indirectamente el hecho de que, por ejemplo, tú estés bien o mal con tu pareja ocasiona que esto impercuta en tu familia y tu familia esté bien o mal si tú te encuentras bien o mal. En mi caso, solamente sabía mi mamá de mi relación. Entonces, todo el tiempo que estaba mal, entonces pasaba muy deprimida. Entonces mi mamá se deprimía por mí y eso le ocasionaba que mi mamá tenga problemas con mi papá y también con mis hermanos pequeños. Entonces yo creo que es como toda una cadena. O sea, si mis padres están bien y yo con mi pareja estoy bien, tal vez todos estemos bien. Entonces también es la cuestión de saber sobrellevar las relaciones. Yo tengo que coger aquí, yo tengo que admitir que a mí que me cogió como novata y yo realmente era un desastre como pareja. O sea, no... y descubrí que no puedo tener pareja. Esa es mi mejor experiencia. Sí, pero en especial a mí me cambiaba mucho el carácter y tengo que decir que había cosas nuevas que iba experimentando, pero a la vez me hacían sufrir estas cosas. Entonces tengo que admitir que hay que aprender a sobrellevar esto y admitir esto con madurez, no como una niña infante que estoy aprendiendo a sobrellevar esto, que es nuevo. No, ya somos personas también adultas, se puede decir, con la capacidad de pensar. Entonces hay que aprenderlo a sobrellevar con madurez. Eso es muy importante también. Y creo que también el tratar de que no afecte a otros círculos de nuestra vida, ¿no? No dejar responsabilidades, no dejar de llevarnos bien con las demás personas que no tienen la culpa de lo que hacemos en pareja. Y un poco de también de tratar de no ocupar demasiado tiempo en sentirnos mal, porque no soluciona nada. Bueno, yo creo que en este sentido tenemos que ser conscientes de cómo llevamos nuestras relaciones, o sea, llevar relaciones sanas más que nada. Porque al momento en el que nosotros dedicamos, o sea, aparte de que tal vez porque tú sientes que tus padres se alejan de ti al momento de que se enteran esto, tú te refugias en tu pareja, entonces le comienzas a dar tu 100% a la pareja, entonces comienzas a pasar todo el tiempo con él, a hablar con él, tu mundo se vuelve él o ella. Según el caso. Entonces, esto que produce que el momento que exista una ruptura o un problema, esto te va a generar más problemas. O sea, porque en realidad, si tú pasabas todo tu tiempo con él, cuando ya no tengas que hacer cosas con él, vas a realmente deprimirte, vas a querer dejar de hacer, ir tal vez al colegio y miles de cosas, entrar en una depresión extrema. Entonces, el también decir, el dejar de pensar que la pareja que tú tienes es de, o sea, te pertenece. Porque muchos de los jóvenes hoy en día es como, ya tengo novio, dejo de salir con mis amigos. Ya tengo novio, no voy a volver a hablar con ninguna otra persona, no hablo con mis papás, no hablo con nadie porque tengo que estar en 100%. Entonces creo que es también cambiar la forma de pensar que cuando tú tienes una relación, una pareja, estás como obteniendo un objeto, o sea, no es un objeto, tú puedes compartir cosas con él, pero ni tú te debes a él, ni ella, ni él se debe a ti. Entonces creo que hay que tener muy claro esos aspectos para no volvernos dependientes, o sea, de decir, ay no, si mañana el tipo o la chica se va, entonces vamos a quedar en la nada, o sea, eran mis alas, mis piernas, mi todo. Entonces creo que es el llevar con responsabilidad y con conciencia, ¿no? Esto para no verlo como un objeto tampoco, o sea, de decir, porque está conmigo no vas a hablar con nadie o algo así. Entonces hay que tener claro esto. Como el control hacia la persona, estás tratando de decirnos, Steffi, ¿verdad? Creo que es el control, porque al fin y al cabo somos libres cada uno, así tengamos nuestra pareja, de seguir saliendo tal vez con nuestros amigos, tener el tiempo con nuestros padres, tener el tiempo para estudiar, tener el tiempo para hacer nuestra actividad favorita. Entonces, no dedicar todo el tiempo, o sea, hay tiempo para cada cosa y esto nos va a llevar a tener unas relaciones más sanas. Y así, si existe como en todas las cosas de la vida, tal vez un fracaso, una pelea, un esto, llevarlo también con más responsabilidad, porque ya no nos va a afectar tan bruscamente como el sentirte ligado tanto a una persona. Volvemos después de una pausa en unos momentos.

14 años por ahí, no recuerdo bien. Pero claro que me generó un cambio brusco en mi vida. Era como que yo realmente fue la que le dije que sí quería ser mi novio y todo eso. Entonces era como fuera de lugar, ¿no? O sea, que una chica te venga a decir a ti mil cosas. Entonces, sí fue un cambio brusco. Después de eso, él lo pensó. Así, él lo pensó y toda la cosa. Y fuimos novios, ¿no? Pero yo al día siguiente que ya tuve una relación, era como que me desperté y me sentía totalmente diferente. O sea, ya era como que no debía pensar solo por mí. O sea, ya tenía por quién pensar más. O sea, y sí es diferente. Es como, y yo me ponía a imaginar y decía, imagínate cuando te cases cómo debe ser, ¿no? O sea, ya al día siguiente amanecer con alguien y saber que todos los días vas a amanecer con esa persona. Entonces mi cambio sí fue de ese modo, o sea, el hecho de saber que ya voy a tener que pensar en otra persona. Por favor, Kato, tú danos tu testimonio. Como les decía hace un momento, mi primer novio fue cuando tenía 15 años. Entonces fue algo inesperado porque tú no planificas, a tal edad voy a tener novio. Pero como les mencionaba, sí es como unas ganas, ¿no? O sea, es como que quieres saber cómo sería tener novio. Pero tal vez la mayoría de mis compañeras hasta los 15 años sí tuvieron antes, a los 11, a los 12 novios. Pero yo todavía como que no me llegaba a mi momento. Es como cuando te llega el momento, cuando, no sé, esa cierta edad, y depende de cada caso, cuando tú sientes y dices, me gusta este chico. Y a veces te gusta, pero no quieres nada, solo quieres ser amiga. Entonces, tal vez depende de cada caso, de cada persona, si es que desea o no. No tanto si hay las amigas tienen novio, de ley yo tengo novio. Pero sí influye mucho en el caso, porque tal vez con tus amigas, si es que tú no tienes novio y ellas sí tienen novio, ya no compartes experiencias con ellas y es como que te hacen un poquito al lado. Pero si tú tienes novio, es como que te aceptan en el grupo. Entonces creo que todo también depende del espacio en el cual tú te estás desenvolviendo. Y tú, Andresito, cuéntanos tu experiencia. Yo había tenido algunas enamoradas, digamos, durante la adolescencia, pero recuerdo que la primera vez que tuve una relación, digamos, formal y bien establecida, me pasó lo que dijo la Steffi, es decir, al día siguiente me desperté y decía, ahora tengo novia. O sea, era como un asimilarlo al despertarse al día siguiente, fue muy extraño eso. No creo que me haya generado muchos cambios, digamos, las primeras relaciones que tuve, que eran como de muy niño, de muy a la ligera. Creo que la relación que sí me generó algunos cambios fue de más o menos a los 17, que digamos que fue la primera vez que me enamoré muy, muy fuerte. O sea, fue de golpe, los dos nos enamoramos al mismo tiempo, mutuamente, y una historia como para hacer película. Y de esas donde se llora mucho. Y cambió a positivo, digamos. O sea, andaba muy eufórico, muy bien, pero así mismo fue cuando terminó. O sea, me vine muy arriba al estar enamorado, al estar dentro de la relación, pero cuando terminó fue un bajón muy fuerte. O sea, muy, muy, muy fuerte y me puse un poco amargado, un poco melancólico. Y claro, durante un buen tiempo, y esto generaba todos los cambios de los que hablábamos antes. O sea, estar mal yo y se ponían mal mis amigos, mis padres, etcétera. Es importante, ¿no?, lo que nos ha hecho Andrés. Porque el hecho de tener una relación sí te puede establecer el carácter. Si tú tienes una relación maravillosa, tú estarás llevando una muy buena vida. Hasta puede decirse que estarás mucho mejor de salud. Uh-huh. Físicamente te verás hasta más saludable. Pero si tú tienes una relación conflictiva en la que la verdad ya no va ni para adelante ni para atrás, o sea, hasta moralmente se te nota. Porque eso es lo que se proyecta. Uh-huh. Entonces es lo que tendemos a proyectar a todos los seres que están a nuestro alrededor y que comparten con nosotros en todo nuestro diario vivir. Estoy muy de acuerdo con Andrés. Mi segundo novio fue cuando tuve 18 años igual, y fue en esta etapa en la cual igualmente los dos nos enamoramos mutuamente. Pero el rato que tú decías de que te enamoras fue, subes como las escaleras muy altas y luego caes como que te hubieras resbalado de golpe. y caes en una depresión tenaz que lo único que te importa, o sea, solo lo único que quieres es llorar y desahogarte. Entonces creo que en la mayoría de los casos a los jóvenes les pasa esto, o sea, que caen en una depresión. Y tal vez, no sé si alguno de ustedes sabe cómo superar esa depresión en la cual caen, cómo la superaron. Porque en mi caso, por ejemplo, yo me refugié en mis amigos y en mis amigas. Pero a veces la mayoría de tus amigos no vas a refugiarte en cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Puedes refugiarte también en cosas malas. Claro, justo el Dani nos decía una ceñita de... De que él tiene el mejor ejemplo. Vamos al drink. Que es una de las cosas en las que un poquito se malgasta el tiempo en esos estados, ¿no? Pero bueno, a algunas personas les funciona, ¿qué se le va a hacer? Sí, pero bueno, con respecto a tu pregunta, yo no sé cuál es la solución para... Yo creo que es, acotando con una cosa que decía Steffi, que, o sea, en un punto todas nuestras actividades se van centrando a esa persona. Y si se va esa persona ya no tenemos qué hacer. O sea, yo iba al cine los miércoles y veía una película que después me servía un montón para entender otras cosas, porque iba con mi novia. Yo leía a tal autor porque lo comentaba. Ajá, le gustaba a mi novia. No sé, iba a tal clase porque mi novia está en esa clase o algo así. Entonces esas actividades que sirven también para la construcción de uno, no dejarlas o buscar otras o buscar espacios que igual a nosotros nos permitan desenvolvernos como personas y sin importar si están relacionados o no con esa persona o si es que lo están tratar de dejarlo un poco de lado y dedicarnos a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, no sé si les ha pasado ya. Tú dices, ¿no? Mencionas que realizas otras actividades. Pero en la mayoría de los casos tú quieres realizar otras actividades con tus amigos, con tus amigas. Pero en verdad lo que te llena es estar con tu novio, las actividades que realizas con tu novio. Sí, pero a veces tenemos que... volviendo al tema, a veces, claro, no nos llenan las actividades que hacemos normalmente, pero al menos nos sirven para distraernos un poco, para no dejarnos caer más en la depresión. Sí, realmente creo que, como dice, un modo de superar esto es el ser conscientes, o sea, el decir, el poner en una hoja o decir, esto fue los problemas por los cuales se terminaron. Siempre existe un problema para que haya terminado la relación o cualquiera de estas cosas. Entonces, es el ser conscientes y decir, tal vez fallé en esto o falló la otra persona. Y el saber que si existe amor y cariño, tal vez dialogando puede solucionarlo, pero si no se puede solucionar de ninguna forma, el hecho de decir, yo ya di, ya entregué el tiempo que era necesario, suficiente, y decir, o sea, tomar en cuenta por cuáles fueron las razones o las causas por las cuales sucedió esta ruptura, ¿no? Y bueno, ya cuando termina siempre vas a estar viendo, no, me hizo esto, me hizo el otro, me hacía esto. Entonces tampoco creo que hay que caer en esas cosas de echarle la culpa al otro todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú compartiste esos momentos, viviste buenos momentos con él, te llenaste de experiencias, buenos momentos, que al momento de romper no puedes echarlos a la basura tampoco. O sea, es el hecho de decir, sí, ya compartimos, ya vivimos, pero por tales razones no puedes seguir. O sea, para el bien de él o para el bien mío, tenemos que dejarlo ahí. O sea, también es el hecho de reconocer cuándo es tiempo de ya separarse, tal vez para no seguirse haciendo daño, o tal vez porque ya no están funcionando las cosas. Entonces sí hay que ser muy conscientes de esto, porque tampoco, si es que tú ya no quieres seguir, no te pueden exigir, ni tú le puedes exigir a la otra persona. Fuiste libre de escoger estar el momento con él y también eres libre de irte. Entonces hay que ser conscientes de todos estos aspectos, ¿no? Exactamente, y sobre todo tratar de asimilarlo lo más rápido posible y no darse de latigazos uno mismo por las cosas que no pudo hacer. O sea, porque a veces siempre pensamos, ¿no? Estamos un rato pensando, ¿y si hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto otro, qué pasaría ahora? No sirve de nada invertir tiempo en esas cosas y un poco hay que sentirse más agradecido por el tiempo que se pasó bien y por el cariño que se le tiene a esa persona. Ahora vamos a una pausa musical. Eso fue Golfa de Extremoduro, una de las canciones favoritas de la Joa. Sí, hoy ya me acompañó. Bueno, continuamos con nuestro tema y claro, hablábamos de lo difícil que es tratar de sobrellevar nuestras vidas después de terminar una relación, ¿no? Y que de paso es uno de los cambios más importantes que se genera en nosotros en cuando empezamos con nuestra vida sentimental. Me parece que en un punto también ayuda bastante. O sea, ese sentimiento de pérdida que uno tiene, después puede manejarlo mejor en todos los demás aspectos de la vida. El desengaño, el decepcionarse, etcétera. Y no son cosas tan fuertes. O sea, para el futuro, esas mismas emociones nos pueden ayudar a sobrellevar, por ejemplo, que nos boten del trabajo o que se muera un familiar cercano. Tal vez no es lo mismo, pero se aprende a sobrellevar el dolor. Bueno, creo que son como construcciones de dolor que después vamos a ir, evidentemente, con el pasar del tiempo, vamos a ir asimilando, porque tenemos que tener en cuenta que mientras más vamos creciendo, más sufrimiento vamos a tener por diversas actividades, y después vamos a tener otro sufrimiento que va a ser el laboral, y no, justamente ya no va a ser el sentimental del chico del que me cogía la mano en el colegio. Entonces yo creo que todo esto, como acabas de decir, Andrés, va a servir para la construcción de nuestras vidas, para no caernos en un primer obstáculo que obtengamos en la vida, sino para ir creciendo como mejores seres humanos, y también compartiéndolo para que tal vez otras personas no puedan caer en lo mismo, y si caen lo puedan superar y sepan que este dolor es normal en las personas y que hay que aprender a sobrellevarlo y no caernos ante un primer obstáculo que nos da la vida. Sí, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto, y más que todo cuando queremos superar estos problemas tenemos que saber que está en nosotros, ¿no? Cuando nosotros ya decidimos superar esto, tal vez dejar de comunicarnos, tratar de ya no ver cosas que nos hacen daño, ¿no? Porque hay veces que nosotros mismos estamos martirizándonos, como decir, sabemos que, no sé, ver, digamos, el Facebook hoy, que es tan común, ¿no? Lo tenemos como amigo ahí y estás, pero revísale y revísale lo que tienes, y aún así quieres olvidarlo, así no lo vas a llegar a olvidar nunca. Por ejemplo, una experiencia que yo tuve es que yo realmente tuve que borrarle de todas mis redes sociales para lograr superar una relación, porque era el hecho de que, o sea, yo por más que no quería tenía que ver algo de él, y eso me generaba, yo estaba ya saliendo, digamos, de este problema, y al momento de volver a ver algo de él me ponía mal. Entonces es el hecho de cuando yo dije sí, o sea, sé que es duro perder la comunicación de él tal vez para siempre si no le vuelvo a encontrar o buscar su número o cualquier cosa, pero es la decisión de uno, ¿no? Cuando dice ya, o sea, creo que ya pasé el tiempo de sufrir, de superar, de llorar por lo que pasó, y es el tiempo de hoy seguir adelante, ¿no? Entonces creo que es ya la decisión de cada uno cuando toma la pauta para dejar fluir las cosas y tratar de conocer más cosas también, ¿no? Al rato de que tú cortas un hilo con alguna persona, con alguna relación que tuviste, no significa que se te acabará tu vida, sino que tienes más por conocer, como en todos los sentidos de la vida. Y claro, lo que nos decía la Steffi es una de las mejores estrategias para superarlo y para retornar con nuestra vida normal, ¿no? El aunque sea doloroso, cortar toda comunicación y pensar más en nosotros y en lo que tenemos. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, en mi caso, si te regalaron peluches, si tienes cartas, manillas, no sé, algo que te haya regalado como simbólico, o un anillo, prácticamente, lo único que tienes que hacer es desprenderte de eso. O si no quieres, prácticamente ya, o sea, botarlo, guardarlo como un archivo, como un recuerdo. Porque tenemos que recordar también que, como decían, no todo es malo, nos va a servir y va a ser un recuerdo lindo, porque por un momento que ya hemos pasado de que terminamos una relación amorosa, también debemos recordar que fue una experiencia hermosa también. Y claro, no irnos quedando con estas experiencias y que eso también genere cambios positivos en nuestro modo de relacionarnos con las personas. Y en nuestra manera de ver la vida, y no olvidarnos, así yo quería acotar, o sea, varios ejemplos que hemos visto, ¿no?, de chicos que se han suicidado por el hecho de que han perdido alguna pareja, porque tal vez han creído que no podían sobrellevar el dolor. Pero bueno, esta tarde hemos dado 4 grandes ejemplos de que sí se puede sobrellevar el dolor, y en realidad este nos va a ayudar a construirnos mejor como personas y a tal vez después asimilar mejor los golpes que nos va a dar la vida, ir asimilándolos y viendo como experiencias, como una historia más del diario de nuestra vida. Y claro, ¿no?, cada vez que tenemos una nueva relación, un nuevo desengaño, un poco nos volvemos un poco más serios, más maduros, más ariscos a este tipo de cosas, un poco más descariñados, digamos. Pero eso también es un poco acercarse a una madurez sentimental y emocional. Sí, no, es el hecho de no rendirte, o sea, el hecho de que hayas, digamos, un partido de fútbol perdido no significa que no volverás a jugar en tu vida fútbol. Uh-huh. Entonces creo aunque que no vaya a clasificar a octavos. Bueno, eso no, un partido, todavía nos quedan 2 y para ir de largo, ¿no? Y ya sufren. Entonces sí creo que es el hecho de, tampoco porque tú termines o rompas una relación no significa que lo vas a dejar de amar o querer, esa persona seguirá siendo importante para ti, lo llevarás en tu corazón, fue parte de un tiempo bonito de tu vida, y eso, ¿no?, sobrellevarlo y saber manejarlo de buena manera todos estos temas. Y recordar también que, o sea, que por cualquier una relación amorosa no vas a morirte, ¿no? Hay personas que también tienen otras experiencias más duras que una relación, sino que podemos salir adelante. Y bueno, con estas reflexiones nos despedimos. ¿Algún saludo que deseen mandar? Sí. Antes de irnos. Sí, yo quería mandarle hoy día un saludo especialísimo a la Day, que lo vi ayer y estoy feliz porque lo pude ver, también a la Chefa, que espero poderle ver ya muy pronto, y decirles que le quiero mucho, y también a mis papis, que espero me escuchen. Yo un saludo a mi mamá, que probablemente esté escuchando el programa. Mami, buenas tardes. Yo quiero saludar a todos, desearles que tengan una feliz tarde, que su vida y su día y todas sus semanas esté llena de alegría, de buena energía, y que no dejemos de desconfiar del amor, ¿no? O sea, siempre confiar en él, apostarle, y que vive el amor. Y yo un saludo a mi novio, Lenin Pintado. Hasta la próxima semana. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.